Volvemos a encontrarnos en Paradigma Radio con las personas que dirigen el barco que surfea las olas de la participación ciudadana en el barrio del Parque Fidiana. La Asociación Vecinal Diana, que es la que se ocupa de la dinamización de ese barrio. Cuando hay actividades que se organicen, es siempre la que está detrás, la Asociación Vecinal Diana. Y nuevamente volvemos a contar con la participación en nuestra mesa de grabación de Rafi Quesada. Rafi, hola, ¿qué hola, tal? Hola, buenas tardes, hola, de nuevo. De nuevo, con Paula Hernández. Hola, Paula. Hola, hola. Y con Silvestre Madrigal. ¿Qué tal, Silvestre? Muy bien. Bueno, pues eso te ha salido muy mexicano. A ver, aquí estamos de nuevo. Bueno, pues fuera coña. Ahora se trata de que compartáis con quien nos escucha. Bueno, pues ya en otra ocasión estuvisteis aquí, estuvisteis hablando de los porqués de la necesidad de que un barrio se dote de una asociación vecinal, especialmente cuando tiene cosas, necesidades sin cubrir, pues para demandarlas allí donde haga falta, ¿no? Ya sea en el ayuntamiento, en la diputación, en la Junta de Andalucía o donde sea menester, ¿no? Y ahora nos interesaría mucho saber de vosotras, de que nos explicarais por qué es necesario que una asociación vecinal mantenga el dinamismo de las actividades, o sea, de una programación de actividades. ¿Es importante que una asociación vecinal programe actividades? Yo creo que sí, que es muy importante. Es que es la única forma también de que la gente, la vecindad, vea que existe esa asociación, que estamos ahí en el barrio y que a través de las actividades pues nos reunimos con la gente y ya nos damos a conocer más todavía. En fin, yo creo que es necesario realizar actividades periódicas en el barrio cada cierto tiempo. Y además estamos presentes normalmente a lo largo de todo el curso haciendo actividades desde final de septiembre hasta junio, que salvo los 2 meses y medio de verano, estamos haciendo. Pues este año hemos hecho, creo, en el otoño, a 1 o 2 actividades por mes, por lo que yo estuve calculando. O sea, que la gente te reconozca que estamos allí, que estamos haciendo actividades de interés, porque se hacen todas, han sido actividades que hemos realizado, algunas de ellas con el grupo de ecologistas Barrios por el Clima, que nosotros formamos parte de Barrios por el Clima, relacionada a la necesidad del cambio y el aspecto de nuestro barrio para mejora de las condiciones climáticas que se nos avecinan. Luego hacemos la Semana Cultural, que es en junio. Luego hacemos lo que es en Navidad, también hacemos varias actividades, como mínimo 2. Precisamente tenemos mañana una de las actividades de Navidad, la tenemos mañana, que va a ser un cuentacuentos y también una merienda de chocolate y batidos, de bocaditos de chocolate, como se tomaba antiguamente, una merienda a la antigua, que es lo que le llamamos nosotros. Pancho, ¿no? En cuanto a lo del cuentacuentos, una cuentacuentos, como decía el maestro, ¿no? Tenemos el cuentacuentos de una compañía profesional, que esto creo que está dentro de los programas que subvenciona el ayuntamiento cuando se le presentan proyectos, y la compañía es la del Medio Real. Sí, la conocemos. Súper profesional. Y Paula ha estado hablando de lo de las actividades de ecologistas de este año. Es que es muy curioso, porque tenemos programado, y además se diseñó un cartel muy bonito sobre el tema del cambio climático. Entonces iba a venir una experta que nos iba a demostrar a todos los que fueran a participar en esa actividad de la diferencia de grados que hay midiéndolo encima del césped, en el asfalto de la carretera. Las distintas temperaturas. Las diferentes temperaturas. Dependiendo de dónde se cogieran. Y resulta que increíble, eso, creo que era para septiembre, ¿no? Y lo suspendimos porque hacía fresquito. No hacía fresquito y además me parece que llovió o algo de sí, eso. Sí, algo pasó. Una sí. cosa increíble, vamos, tener aquí en Croba que bueno, pase eso. Es el cambio climático, ¿no? Sí, el cambio climático lo tenemos. La locura de un tiempo sí, deslocalizado en el tiempo y natural. ¿No? Tenemos la experta, la pobre. En fin, la tenemos loca perdida porque queremos volver a retomar esa actividad para junio. Habéis hablado de un frente de actividades que se coordinan a través de un proyecto que se llama Barrios por el Clima, ¿no? Efectivamente coordinados, apoyados expresamente por Ecologistas en Acción, y desde aquí queremos también significar el papel que juega Cristina, Cristina Contreras, que es compañera y ya, bueno, es compañera, amiga. La tenemos amadrinada, ¿no? La tenemos prácticamente adoptada en el colectivo, que junto con el trabajo promovido que viene a través de Barrios por el Clima, nos ha reorientado, ¿no? En buena medida a un frente de actividades que es capaz de suplir en el ámbito infantil, en momentos determinados, pues por ejemplo, especialmente dedicado ahora en Navidad a las actividades infantiles, ¿no? Actividades infantiles y familiares, ¿no? Porque lo de mañana no es expresamente infantil, que sí que lo es, porque si los papás y las mamás y los abuelos y las abuelas vienen, van a disfrutar tanto, si no más, ¿no? que los peques, ¿no? Pero digo que hay una simbiosis de actividades, ¿no? Ahí está bien conjugado, ¿no? En la programación que se mantiene a lo largo de todo el año, especialmente cuando soy o somos un colectivo que no tiene una referencia, ¿no? Es que claro. Eso es que complejiza mucho más la organización de cualquier cosa, ¿no? Claro, nosotros nunca hemos tenido sede, pero antiguamente podíamos contar pues con el preescolar que tenemos, con la escuela de infantil que tenemos allí en el barrio y también incluso con el instituto. Allí hemos hecho montones de talleres de todo tipo, talleres de baile, talleres de fotografía, talleres de yoga, sí. De todo tipo de talleres, y para niños, para mayores. Pero claro, eso se nos cortó cuando ya nos cerraron, que no podíamos entrar ni al infantil a reunirnos, ni en el instituto tampoco. Entonces, pues tenemos que hacer actividades en la calle. No nos queda más remedio que hacer todas en la calle. Eso que pasa, que nosotros a lo mejor nos tiramos organizando un mes una actividad con el trabajo que nos cuesta porque todos tenemos obligaciones y luego cuando llega el momento de realizar la actividad pues llueve o la tenemos que suspender porque sea de la forma, unas veces pues pasa mucho calor, otras veces el no tener un sitio donde hacer las actividades nos merma mucho. Ahora actualmente nosotros tenemos como si dijéramos tres bloques de actividades. Tenemos pues la actividad de la Semana Cultural, que en ella son varios días las que dedicamos a hacer distintas actividades, hacemos charlas. Ahora últimamente muy relacionadas con el medio ambiente por lo implicados que estamos con esto del cambio climático y también tenemos actividades infantiles, otros años hemos tenido recitales poéticos, en fin, que la Semana Cultural la dedicamos incluso a salir a visitar algún sitio, algún monumento, siempre hacemos tres o cuatro actividades durante esa semana. Y luego después tenemos la de Navidad, que en Navidad, pues, la semana pasada tuvimos una que fue decorando el arbolito que nos ponen en el centro de la plaza y en el que participaron muchísimos niños y se quedó un árbol precioso, entre otras cosas muy cargadito porque no es muy grande, que ya no podían poner un árbol más grandecito allí en medio de la plaza. Ya podían, sí, sí. Y luego pues tenemos ahora esta que la vamos a tener mañana. Y luego ya el resto del año sí que es verdad que casi todos los meses pues tenemos alguna actividad y en colaboración, bueno, pues como pertenecemos a Barrios por el Clima, pues en colaboración con Cristina, que es nuestra Cristina, la verdad que con nosotros se vuelca muchísimo y nosotros la queremos un montón, porque nos ha orientado mucho y la verdad que nos da una idea fantástica y hacemos actividades muy bonitas, como la última que hicimos de deriva. Vaya, vaya, eso que fue esa precioso. Fue entrañable porque organizamos 4 o 5 puntos en el barrio que 4 o 5 personas pues fuera para ellos algo importante de ese punto. Pero y puntos relacionados con con los árboles, con el espacio del barrio, siempre era relacionado, pues claro, con casi todas fueron con un árbol determinado en distintos puntos del barrio, pero cómo expresaba la gente pues el sentimiento que le inspiraba ese árbol por un motivo u otro, y entonces la verdad que quedó una actividad preciosa. Esa isla que se hizo también, que fue en los jardines de la pintar. Esa. Los jardines, una mañana preciosa que nos sentamos en los jardines y cada uno se sentó donde quiso a pintar. Fue abierto para todo el que quisiera, fueron algunos niños, en fin. No es que fuera una cosa más masífica de personas, pero estuvo muy bien, muy bien. Normalmente las actividades siempre abiertas e invitando a todo el mundo a participar. Porque las actividades que programa esta asociación vecinal son todas de carácter abierto, ¿no? Sí, sí, no sí. Hay ninguna excluyente ni que se ponga una condición previa para poder participar en ella. No, no. Son siempre abiertas al barrio, abiertas a aquella persona y a la gente, aquella que persona que quiera, gente de fuera también. Incluso gente de fuera, o sea, que nosotros estamos abiertos a recibir al que quiera venir al barrio a participar. No, Fidiana es y será un barrio abierto totalmente, un barrio de paso de un sector muy fuerte de zona de Córdoba, y será siempre muy abierto a toda Córdoba, y estoy seguro que estas actividades que este año se han organizado y las que se van a hacer en el futuro serán súper abiertas y muy con los pies en la tierra y muy, muy actual. Me explico. Esto no es una asociación de vecinos anclada en actividades tipo de Navidad, la sevillana, o de verbena, ¿no? Verbena de en abril, mayo, no sé qué, de las procesiones, etcétera, etcétera. No, nosotros partimos de una reivindicación, la más fuerte ahora mismo es la Sala del Arte, pero también se reivindica pues cosas que los vecinos van diciendo dentro de la asociación, pues de arreglo de algún tipo de paseo, o el tema del autobús allí en el barrio, que ahora mismo está estupendo, etcétera, etcétera. Y encima nosotros, aparte de ese tipo de arreglo, todo lo que estamos haciendo es súper actuar. Gracias, repito, como han dicho mis compañeras, a Cristina, una chica muy joven, que dinamiza magníficamente nuestra asociación y otras, que me consta que ella también participa con los vecinos de Cañero y con otras asociaciones. Y son temas todos relacionados con el clima, que yo creo que el motivo más importante, que hay ahora mismo en el mundo. Bueno, primero son las guerras y después el tema del cambio climático, y nosotros todo va relacionado con el tema del clima, y hay auténticas maravillas de actividades que se pueden realizar por el tema del medio ambiente. Yo quería decir que es verdad que tenemos los pies en la tierra y estamos buscando cuestiones actuales. Pero a mí me gusta recordar la trayectoria que ha tenido la asociación de cuando el barrio estaba como estaba, todas las cosas que se han conseguido, y sobre todo, yo porque tengo una persona cercana, pero los que estáis, que lleváis más tiempo en la asociación, es que se han conseguido pues los pasajes que tenemos, unas calles que son unos pasajes que son de uso privadas, de uso público, se han arreglado con los vecinos y vecinas participando de cómo querían el arreglo de la calle, la parte segunda de jardines, que son los jardines de la memoria. O sea, que nuestro barrio se ha ido, o sea, que los años que lleva la asociación, que hemos hablado de 30 y tantos largos, se han ido trabajando en muchos aspectos de cambio del barrio, de necesidades que había en el barrio, lo de las paradas del autobús, que fuéramos cabecera de las paradas de dos líneas de autobús. O sea que según la gente se acercaba y pues bueno, se ha ido atendiendo a muchas necesidades. Claro, era muy bueno también que podíamos reunirnos, claro, en un sitio fijo, pues la gente sabía dónde estábamos. Sabía dónde estábamos y además teníamos todas las semanas teníamos un día de reunión, por lo tanto, pues la gente que quería decirnos algo, o por ejemplo, no sé, sobre contenedores, sobre cualquier otro tema, pues entonces la gente se acercaba, hablaba con nosotros, nos exponía el problema, en fin. Entonces, la falta de la sede es que es una cosa importantísima para que la gente sepa dónde está la Junta Directiva de la Asociación y dónde dirigirse si hace falta o no. Yo iba a decir antes otra cosa también cuando dijimos, nosotros estamos abiertos por supuesto a todo el que quiera, las actividades son abiertas para todos, pero no solamente las actividades son abiertas, sino que nosotros también muchas veces hemos hecho partícipa, por ejemplo, a los colegios que tenemos en la zona. Nosotros hemos hecho actividades. ¿Y al instituto? Y al instituto, los colegios me refiero. El instituto Fidiana. Los colegios me refiero, el preescolar y el instituto. Entonces, con el preescolar, la actividad de los niños con el preescolar la recuerdo una forma magnífica. Esto de que los niños salieron con sus profesores, acompañados también de algunos padres, los que quisieron, íbamos recorriendo para hacer el mapeo del barrio, recorriendo el barrio, viendo dónde estaban los bancos, si estaban a la sombra, si estaban al sol. Los niños, previamente, pues habíamos estado hablando con ellos, porque los profesores se prestaban a que entráramos en las clases, le explicáramos qué es lo que queríamos hacer, qué se tenían que fijar, iban mirando si había fuentes, si no había fuentes, dónde se estaba más fresquito, en fin. Y luego ellos pues iban rellenando las cosas que se les preguntaba y eran niños de infantil, de 3, 4 y 5 años. Eso fue una actividad preciosa en la que colaboró prácticamente todo el barrio, porque ya sabéis que donde van los niños pequeños, sus padres van con ellos. Entonces, pues, una de las cosas, por eso te digo que hacemos participar, y con los niños mayores del instituto también, a fin de que también, lo mismo que es importante tener una asociación de vecinos, también es importante tener una AMPA buena que funcione en los colegios. Y eso también, sobre todo los niños más mayores, los padres, se olvidan un poquito de ese tema. Y también la asociación pues estuvo colaborando para que esto también tuviera, no sé cómo decirlo, hiciera más caso, porque siempre que viene de una asociación, pues se tiene, también estuvimos nosotros en eso, vamos. Y luego hay una cosa, un detalle que a mí me parece también muy importante, y es ponerlo en valor, porque en condiciones normales cualquiera se animaría. Eso es la palabra, correcto. Perdería el interés, ¿no? De no tengo un espacio, no tengo una referencia, no tengo dónde dejar las cosas, porque si compras algo luego tienes que guardarlas. Esas son cosas que, en fin, todos los que tenemos casa y tenemos años vamos guardando burracos, ¿no? Y las cosas hay que guardarlas y ocupan un espacio, ¿no? Digo que lo que podría significar una causa para el desánimo, sin embargo, ha hecho que se descubran oportunidades en el espacio público. Me explico. Rafi, has comentado tú las charlas en la Semana Cultural, el Ágora del Árbol de la Memoria. Convertir un espacio como es el Árbol de la Memoria, que es un árbol poema precioso que tenemos en los Jardines de la Memoria, en un espacio de encuentro donde se hace un pequeño semicírculo y tenemos pues la conferencia, una charla, en fin, lo que sea, y lo convertimos la calle en un recurso, porque afortunadamente, para bien o para mal, la ciudad disfruta de muchísima cantidad de días de buena temperatura y nos permite esa opción, ¿no? O que los tres escalones que dan a la parte trasera de la farmacia lo convirtamos en un escenario no natural, para que allí suceden las cosas de carácter artístico que traemos en... Quiero decir que, bueno, que hay un refrán para todo eso, ¿no? Que en condiciones normales cualquiera diría no tengo medios, pues no puedo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues convertir la calle falta, en recurso. La calle, o sea, en... Eso es correcto. Que al final lo que es, no tienen lugares, pues nosotros sí los encontramos, porque además tenemos una plaza preciosísima donde se realizan la mayoría de las actividades. Tenemos un escenario en la plaza, que es los escalones, como tú has dicho, y luego tenemos, como que yo antes quería haber hablado de cuando hablaba de los jardines, del árbol de la memoria, que es un rincón especial. Tenemos también el corralito, que no está abierto, pero que también lo hemos utilizado. Es una zona que está cerrada, que pertenece al ayuntamiento, a jardines, pero que lo utilizamos para actividades en otras ocasiones que se han hecho con referencia como la asociación Siempre Viva, eso, que nos ha hecho una cantidad de talleres de siembra, de compostaje preciosísimos, y el árbol de la memoria, que es un rincón precioso, que tiene un olivo al lado, pero luego ese árbol, que es un árbol poema, que tiene, bueno, el significado que tiene para nosotras, pero además es que lo utilizamos porque nos gusta y porque es nuestro espacio. Y hemos encontrado ese recurso como parte de la asociación, ¿no? Claro, y antes que has dicho lo del corralito, que esperamos que algún día sea también un huerto urbano, ¿no? Sí, eso es lo que hay pendiente. Esperamos que sí sea algún día también. Eso es algo pendiente también por parte de, madre mía, pero del ayuntamiento. Pero sí, qué asociación más activa y con más ideas y con más ganas de hacer cosas, ¿eh? Eso es lo que hay. Aquí se ha comentado ya, por ejemplo, la actividad del día de dibuja el rincón de que quiera, el árbol que quiera, que fue muy bonita la actividad. Y al final, con toda la obra, hicimos una exposición también allí en la zona que se supone que va a estar la de arte. Pues hicimos entre árboles y árboles, pusimos una cuerdecita con cuidado para no atropellar los arbolitos. Hicimos una exposición muy bonita. Oye, pues una cosa... podíamos pensar en desde cuándo llevamos haciendo actividades para ir haciendo como una, no digo yo un inventario con nombre y apellidos, pero sí haber numerado la cantidad de actividades que podrían haber albergado ya la Sala de las Artes de haber existido, pues que no nos ha hecho desfallecer y ha hecho posible que a día de hoy estemos hablando de una asociación tan siempre viva como el colectivo que tenemos por amigos, ¿no? Que son nuestros compañeros de Siempre Viva, ¿no? Vaya, además que sí. Bueno, ellos hemos hecho una actividad preciosa en lo que podría ser el huerto. Es que además que cada gente se va tan contenta con su planta ya de haberla plantado. Y además no solamente plantando, sino que ellos nos daban una clase teórica, explicaban los tipos de suelo, bueno, que hemos aprendido mucho con ellos, mucho. Bueno, pues hasta aquí llega este ratito de charla amigable para que conozcáis un poquito más de la vida y milagros que podrían calificarse de ese modo de la Asociación Vecinal Diana. La Asociación Vecinal Diana se radica en el barrio del Parque Fidiana, está en el sureste de la ciudad. Tenemos por vecinos a un centro comercial que no se relaciona con nosotros, él se lo pierde. Y muchas gasolineras, tenemos muchas gasolineras, Pero sobre todo tenemos un barrio pequeñito, pero muy verde, muy animoso. Y nada, que os animamos a participar de nuestras actividades. Terminamos, Paula, ¿tú querías decir algo? Sí, yo simplemente animar a todo vecino y vecina del barrio que se hagan socios, que es necesario, porque las actividades que se hacen tienen un coste, y bueno, y que luego no solamente que se hagan socios, sino que colaboren con la asociación de vecinos. Así que ánimo, estamos con las manos y los brazos abiertas, que todo el que llegue o toda la que llegue se siente, venga, con nosotros. Responderle al reto de Paula. Venga, recordarle a todos los vecinos y vecinas que se hagan socios y que nos asusten. ¿Cuánto es? ¿1 euro al mes? ¿No? 15 euros al año. Bueno, 1 euro y pico Al ver que eso no es nada y para la asociación es aquí mucho. Aquí tenemos un amigo enfrente que dice que se va a hacer socio ahora mismo. Vamos, míralo. Hombre, 15 claro euros sí, desde que empezamos con la asociación, sí, porque sí, eso no sí, lo hemos subido. No, no. Sí, yo también animo a todo el mundo que se haga socio, ¿eh? Además que nos conocemos ya mucho porque este año hemos estado con el recibo de la asociación puerta por puerta. Vaya. Que eso también lo hemos tenido que hacer nosotros porque no teníamos quien lo hiciera. Así que sí, nos conocemos ya, por lo menos los conocemos la cara a todos los socios bien conocidos. La sala del arte es, que este ayuntamiento seguro que no lo va a construir ya y que va a estar desbordado de actividades con todos los profesionales que estamos en la asociación. Y no vamos a caber en esa sala, vamos a tener que ampliarla ya. Vamos a reivindicar la ampliación de la sala del arte. Bueno, pues Silvestre, con el ánimo bien alto, que yo creo que es con la capacidad de ilusión que se tiene en un colectivo como el que nosotros tenemos, de la Asociación Vecinal Diana, del Parque Fidiana, nos vamos a despedir. Muchas gracias, Silvestre, por haber estado este trabajo. Gracias a vosotros. Paula. Gracias a vosotras. Rafi, ha sido un placer. Espero que hayáis estado a gustito. Sí, estupendo. Estaba un poquito nerviosa al principio, pero ya se me ha quitado. Se te ha quitado, ¿no? Muy bien. Pues ya ha pasado lo peor. Ya está. Ya dispuesta para cuando quiera. Bueno. Bueno, pues aquí os lo dejamos. Gracias y espero que esto os haya servido para conocer un poquito más a este colectivo vecinal del Parque Fidiana. Hasta pronto. Espacio apoyado por la campaña de subvenciones de la Delegación de Participación Ciudadana, Ayuntamiento de Córdoba.